Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad. Personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Ya sabes, este espacio, este rinconcito que tenemos en radioesperantia.com dedicado a la cultura. Ya sabes, creadores, literatos, compositores, cineastas o aquellas personas que en el ámbito de la filosofía pues quieren aportarnos nuevas ideas. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación y seguimos hablando de literatura, de libros. Y hoy pues seguro que te va a encantar porque a mí ya me supuso una alegría descubrir este libro y por supuesto me llevé la doble alegría cuando aceptó el autor la invitación para charlar aquí en Radio Esperantia. Así que sin perder un instante saludamos ya al amigo Rafael Torres Sánchez, que es el autor de un pedazo de libro que se llama La Armada Española en el siglo XVIII, Historia de un Triunfo. Rafael, te agradecemos enormemente que has aceptado nuestra invitación y por supuesto te damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme al programa. Pues fantástico, pues vamos a charlar sobre un hecho que además me parece fundamental subrayarlo, porque digamos la leyenda que está pues ahí palpable en casi todas las conversaciones es que después de la Armada Invencible nos dieron pal pelo a la Armada Española y ya no levantamos cabeza, pero eso es más falso que las monedas de 7 euros, ¿no, Rafael? Sí, efectivamente hay una leyenda negra no consolidada ni mucho menos demostrada, de que el continuo y largo decadencia desde el siglo XVI, donde no levanta, sin el caso de la Armada, es falso, porque precisamente el tema del libro es demostrar que durante el siglo XVIII la Armada Española alcanzó su auténtica edad de oro. Nunca antes y nunca después España va a tener una Armada capaz de operar en todos los mares del mundo. Llegó a ser la segunda potencia naval del mundo. Eso nunca había ocurrido y nunca volverá a pasar. Contar esa historia me parece que era un deber y ha sido un placer poder hacerlo. Exacto. ¿Y cómo se te ocurrió escribir este libro? Porque supongo que no lo escribirías en un fin de semana, porque hay que ver el libro lleva un trabajo de documentación espectacular. Cuéntanos cómo te surgió la idea, Rafael. Bueno, la verdad es que han sido muchos años dedicados a este único proyecto. Ha sido más de 5 años los que hemos estado ahí trabajando. Siempre me había interesado el tema de la Armada, porque era uno de los temas que académicamente más me habían proporcionado claves para comprender la relación entre la guerra y el desarrollo de los estados, ¿no? Tanto porque unos estados son capaces de aprovechar el impulso de la guerra y otros, en cambio, son continuamente machacados y son continuamente entran en procesos de decadencia precisamente por el contacto con la guerra. O sea, ¿por qué a unos le va bien? ¿Por qué a unos es una palanca de riqueza y para otros la mayor de las desgracias, ¿no? Entonces, sobre ese problema académico, bueno, pues me fui acercando a la Armada, porque es un sitio donde el Estado va a gastar mucho, pero también donde el Estado va a recibir mucho y el conjunto de la nación también, ¿no? Entonces el tema me parecía apasionante. Y abordarlo en la era de oro de la Armada, pues me pareció doblemente apasionante, ¿no? Exactamente. ¿Y qué elementos crees que fueron fundamentales o que contribuyeron fundamentalmente a crear este siglo de oro de la Armada Española? ¿Hubo algunos elementos que, por ejemplo, no existían en el siglo anterior o el precedente? ¿O bueno, fue un cúmulo de circunstancias, Rafael? Probablemente es el cúmulo. Desde luego, uno de los mitos que abordamos en el trabajo y que me parece que es muy importante subrayarlo es que no es la tarea de un ministro, por muy iluminado, por muy ilustrado que fuera, no es el conjunto de 4 generaciones de españoles que de forma continua empujaron en un proyecto. Esto es algo realmente increíble, durante cuatro generaciones de forma ininterrumpida. Gobiernos de cualquier color, de cualquier pelaje, sociedades españolas en la península, en México, en Filipinas, en Canarias, en cualquier parte del imperio, estuvieron empujando por dotar una armada cada vez más poderosa, cada vez mejor organizada, una enorme institución. Para que nos hagamos una idea, hacer un barco es un problema, pero que ese barco pueda dar la vuelta al mundo, operar en cualquier mar del mundo y regresar, eso es una hazaña inmensa, donde hay que llevar víveres, donde cualquier repuesto tiene que ser recambiable. Cuando uno llega a San Blas, ya casi al norte de México, tiene que tener las mismas piezas que se va a encontrar cuando vaya a Cavite o cuando vaya a Canarias. Todo, construir toda esa institución, todo eso, eso no es producto de una persona ni de un momento. Es todo un siglo empujando en esa dirección. Me parece que es una historia en la que el esfuerzo colectivo, y por eso el título del libro es Historia de un triunfo. El triunfo es el triunfo de la sociedad española. ¿Y tienes más o menos enumerados o ubicados el número de barcos que más o menos en el punto, digamos, culminante del siglo XVIII tenía la Armada Española? Porque claro, dices que el triunfo es el construir estos barcos, pero luego hay que mantener todo ese imperio que, bueno, pues llegaba desde Filipinas hasta América, partes ahí de cerquita de Australia, Oceanía, y bueno, que manejar todo eso no es cuestión de, y además con la tecnología de la época, que ahora pues con un teléfono móvil, pues fíjate, o con un portaaviones, trasladas un montón de fuerzas en un momento. Pero claro, imagínate que tienes que trasladar, pues no sé, pues un cúmulo de soldados, pues cómo lo organizas, y aparte de eso, pues cómo vas con el trasiego, el mercadeo de materias primas de un lugar a otro, que eso es una tarea quizá pues más espectacular que lo que tú comentas, ¿no? El llevar a mantener todo ese suministro, y además que no tiene que parar en ningún momento. Claro, es que el reto al que se enfrenta la Armada al comienzo del siglo XVIII no es construir un barco, sino romper una serie de dependencias que se ha venido generando en la etapa anterior, siglo XVII. Tendencia, por ejemplo, la mayoría de los barcos se compran fuera. La mayoría de las materias primas se compran fuera, sobre todo en el mercado holandés, que es el gran mercado europeo de abastecimiento. La mayoría de proveedores de esas mercancías son extranjeros. Claro, darle la vuelta a todo eso, y que casi el 90% de todos los buques que se van a hacer en España se hagan dentro de astilleros españoles, que todo el 100% de todas las provisiones surjan de regiones españolas o regiones del imperio o cualquier otra parte de la monarquía española, que los proveedores sean españoles. Todo eso lo que está haciendo es un efecto cascada enorme hacia la sociedad. Sí, sí, sí. Si yo gasto un real, ese real lo estoy gastando dentro de la economía, con lo cual estás multiplicando los efectos del gasto sobre la economía. Claro, eso no había ocurrido nunca. Eso es una hazaña enorme. Si yo tengo que poner 1 millón de raciones de víveres en México, eso está repercutiendo inmediatamente sobre un grupo enorme de grupos sociales de producción, de distribución, etcétera, etcétera. Eso es una historia apasionante, ¿no? Que dices, bueno, eso no se había podido hacer antes. Es la primera vez y ya nunca más se va a volver a hacer, ¿eh? Ya pasado el 18, no se va a poder tener esa capacidad operativa tan clara y tan nítida. Tengamos en cuenta que el imperio sigue creciendo y llega al máximo en 1793, justo en el momento en el que la Marina española llega a su máximo, 1793. Mucho antes de, 12 años antes de Trafalgar. Ahí Exacto. es donde se alcanza el máximo. ¿Qué te iba a decir? ¿Cuáles son los astilleros más importantes que produjeron, digamos, la mayor cuantía de barcos en esta época, en la época, digamos, más productiva de esta época que comentas, Rafael. En conjunto, a lo largo de todo el siglo XVIII van a ir variando según los momentos, en uno que otro, pero en conjunto, si cogemos todo el siglo XVIII, el más prolífico produciendo es Ferrol. Luego es La Habana, luego Cartagena, Guarnizo. Ese sería un poco. Lo que sí que vemos es que a lo largo del 18 se fueron especializando. Por ejemplo, Cádiz es como un gran taller de mantenimiento, mientras que Ferrol es una gran fábrica de producción. Entonces, eso depende de dónde está el dinero, dónde están los proveedores. Mandar dinero a Ferrol es muy complicado, conseguir dinero en Cádiz es muy fácil. Al final los buques se mantienen en Cádiz por esa simple razón. Ocurre lo mismo en La Habana. La Habana se puede abastecer muy fácil de dinero, de materiales, desde México. Entonces, claro, tener en La Habana es un éxito enorme, porque ningún país de la época tuvo un astillero grande del tamaño de fuera de Europa. Entonces, contar nosotros con ese astillero es realmente un éxito también muy, muy particular. Pero bueno, hubo muchos pequeños cuyos nombres es difícil hasta de colocar: Realejo, San Blas, Angostura, Guayaquil. Hay algunos realmente, hay bastantes, más de 20 estuvieron funcionando a lo largo del siglo XVIII y con periodos de duración diferentes, pero más de 20. Y salvando las distancias, en la época, digamos, más potente de la Armada Española, en ese año 1793 del que hablas, o incluso un poquito más tarde, vamos a bordear el año 1800, ¿se podría equiparar, salvando las distancias? Porque claro, hay que hilar bastante fino. Salvando las distancias, ¿la Marina Española se podría comparar como, por ejemplo, ahora la norteamericana, algo así? En calidad y en número de barcos, si nos situamos en 1960, lo que sería la Armada norteamericana sería la Armada inglesa, y la Armada inglesa sería la Armada española. Es decir, un conflicto en 1960 entre la Armada norteamericana y la Armada inglesa habría estado siempre condenado a perder la Armada inglesa, que es la mitad que la norteamericana. Bueno, esa situación se llevó a dar en el caso español. La Armada española es la mitad que la Armada inglesa, ¿no? Y eso es una constante durante todo el siglo. En el mejor de los momentos, la mitad. Y claro, te enfrentes cuando te enfrentes, vas a perder. Pero eso no quita para que tú hayas llegado hasta esa posición. Ser el segundo, el que está más cerca de los ingleses. Exactamente. ¿Te ha llamado la atención en la documentación para escribir este libro algún tipo de barco por algunas características especiales que has notado que no te llaman la atención en otros durante esta época? Lo que llama la atención es que todo, absolutamente todos los tipos y variantes de buques que necesitó España los pudo construir España, el Imperio Español. Esa es la verdadera sorpresa. Ya no hubo que, y daba igual si fueran cañoneras o si fueran buques de tres puentes o incluso uno de cuatro, como el Santísima Trinidad, famoso, que era más aparatoso que operativo, pero bueno, ahí estaba, de cuatro baterías. Pero es que bombarderas, fragatas de todo tipo, bergantines de todo tipo, se mantuvo incluso una flota de galeras, a remo, y luego uno de los tipos más originales, que probablemente sea el que, si hubiera que elegir uno, que es lo que me preguntas, yo claramente es el Jabeque. Jabeque es un buque relativamente pequeño, que opera sobre todo en el a vela y a remo, y opera sobre todo en el norte de África, y era una auténtica máquina de una eficacia enorme, realmente impresionante. Sabe que cuando uno ve los estados con los que salen de munición, de armas, cualquier buque, el doble de lo que corresponde por persona va en un jabeque. O sea, eran auténticas máquinas, pero porque era una guerra continua. Con el norte de África es continua la guerra, ¿no? Fue una escuela de marinos de guerra muy potente y muy poco analizada, Realmente es un tema muy interesante. El tipo jabeque de Abela y Arremón realmente marcaría la mayor originalidad. Pero bueno, que si había que hacer buques de tres puentes, se hacían y alcanzaba las mismas calidades y en algunos casos mejores que cualquier otro competidor en Europa, En la reseña, yo todavía no tengo el libro, pero porque bueno, estoy aquí en Canarias, tardan y tal, pero bueno, me lo pillaré en cuanto pueda. Veo que hay un montón de ilustraciones, Rafael. ¿Todas las ilustraciones de dónde las habéis sacado? ¿Has tenido un ilustrador? Porque habrás tenido que documentarte, no solamente tú, sino el propio ilustrador, para ser fidedignos con lo que cuentas en la historia realmente, ¿no? ¿Cómo organizaste un poco el tema gráfico de la obra? Efectivamente, una de las cosas más valiosas del libro es la ilustración, porque ahí la editorial Despertaferro hizo una apuesta muy, muy potente por hacer una cosa realmente original, el típico libro que aspira luego a quedar, ¿no? Entonces, claro, lo que hicieron fue decirle, venga, vamos a hacer ilustraciones, pero van a ser originales todas. Originales que intenten reflejar una serie de cosas que nunca se han reflejado, ¿no? Pues para eso lo que se hizo fue una tarea enorme de investigación, planos y tal, y luego todo eso lo fuimos dando a unos ilustradores, que hubo que buscar ilustradores especializados para poder levantar en 3D pues el interior de un buque, y cómo se hacen maniobras de lo más variado, cómo comen, cómo eran los pañales de vidrio, dónde y cómo estaban los retretes, cómo funcionaba un retrete, cómo funcionaba un timón. Elementos que normalmente no se representan o se representan en un plano y se señalan dónde está, y nosotros lo traíamos a la vida. El máximo de trabajo nos dio cuando hicimos lo mismo para un arsenal. Íbamos a construir 130 edificios. Casi nada. Levantar 130 edificios con los planes originales, porque claro, en ese momento ya hay planos de todo, ¿no? Entonces sabíamos el color, las alturas, el tipo de ladrillo, el tipo de teja, hasta el tipo de humo que echaban. Claro, reconstruir todo eso y reconstruir un arsenal, la primera vez que se ha hecho en el mundo, ¿no? Pues eso para nosotros ha sido un motivo de orgullo. Y luego incluso tuvimos ilustradores dedicados a temas de uniformes, de ambientación. Bueno, la verdad es que se hizo un trabajo, por eso al final nos llevó muchísimo más tiempo del que nos hubiera gustado, pero bueno, creo que el resultado ahí está y merece la pena, ¿no? Seguro, sí. El hecho de que en un mes se haya agotado la primera edición, bueno, para nosotros es un orgullo por el trabajo hecho, pero sobre todo porque lo que ves es que hay ganas de este tipo de obras. Por lo tanto, la apuesta de Despertaferro por hacer un libro único de ilustración me parece que ha sido lo más acertado que hemos podido abordar. ¿Te has documentado, Rafael, sobre cómo era la vida cotidiana en un barco de guerra del siglo XVIII, ¿no? Un barco mediano, por ejemplo, un bajeque que has nombrado, un jabeque que has nombrado hace un ratito? ¿Más o menos te has documentado cómo sería la vida, cómo vivía un marinero? Claro, porque es que queríamos darle precisamente vida, que hablaran los personajes, que hablara, y no los grandes marinos, sino el marinero que tiene que comer, el marinero que come, dónde come, qué enfermedades tiene, y no solo decir es que tiene escorbuto, no, meterlo dentro, representarlo dentro, explicar a partir de ahí. Los archivos navales españoles son excepcionales y están apenas tocados. Entonces, a partir de elementos concretos, pues cada cuánto se cambia una camisa, cómo es la comida, cómo eran los cocineros que estaban ahí, qué tipo de comidas se podían hacer, por qué había menos escorbuto en los barcos españoles que en otros barcos, qué es lo que comían los españoles diferente o qué hacían diferente. Ese tipo de cuestiones, realmente ha merecido la pena investigar en los archivos, porque el resultado es eso, volver a traer a la vida cotidiana. De hecho, la mitad del libro se dedica precisamente a vivir y convivir en los buques, ¿no? Sobre todo el tema de alimentación, el tema de sanidad, sí. El tema de combate. Sí. Esa parte ocupa una parte muy importante, pues me parece que es la parte más abandonada y bueno, y creo que merecía la pena también. Sí. Pero por una sencilla razón, no solo porque quede bonito y tal, es que lo difícil de la Armada, con 100 y pico mil hombres, al final era dar de comer. Sí. Esa era la madre de todas las batallas, sí. Dar de comer, 3 comidas. Es que cuando uno ve facturas y cuando uno ve órdenes de y háganse 2 millones de raciones, 2 millones de raciones. Es decir, y esos 2 millones de raciones tienen que ir empaquetados, tienen que ir guardadas, tienen que ir, poderse consumir dentro de 3 meses. Uh-huh. Todo eso requiere una operación de logística que dices, ostras, esto es muy, muy potente. Y hacerlo para tantísima gente, bueno, pues es realmente. Y en cualquier parte del mundo, además. Sí, sí, sí, una pesadilla logística, lo mires por donde lo mires. Wow, enorme, enorme. En cuanto a la disciplina, ¿has notado diferencia? Porque seguramente lo habrás investigado. ¿La disciplina en la Marina Española durante el siglo XVIII era similar a la inglesa, a la holandesa? ¿Había algunas características especiales o, bueno, era comparable? Era comparable. A ver, un buque a vela del siglo XVIII no es un entorno democrático. Evidentemente, eso sí, sí. Es ordena y mando, porque si no, no funciona, ¿no? Lo que sí que procuramos es intentar comparar, porque en todas las marinas había una disciplina tremenda, tremenda, y unos castigos igual de tremendos, ¿no? Pero sí que hay un dato que a nosotros nos sorprendió muchísimo, y es cuando uno hace un cuenteo de cuántos motines hay en la Armada Española, en la Armada Francesa y en la Armada Inglesa, sorprendentemente, de las tres, la que menos motines hubo fue la española. ¿Quiere decir eso que estaba mejor o que era más tolerable? Bueno, pues lo podemos deducir, pero desde luego peor no. Porque si hubiera sido peor, nos habríamos encontrado un número mayor o similar de motines. Pero es que lo que nos encontramos es que es un tercio de los motines que se ocurren en los buques ingleses. Dices, ostras. Muy probablemente, cuando uno analiza los motines ingleses, la mayoría tienen que ver con la comida, tienen que ver con el trato de los oficiales. Por lo que sea, en el caso español, los marineros no percibían que estuvieran peor desde el punto de vista de alimentación que sus compañeros que podían estar en tierra. Sí. Por lo que sea, percibían que la disciplina era más tolerable, por lo que sea. El resultado es que no se amotinaron. Entonces, bueno, pues si eso es un dato objetivo, pues nos quedaremos con eso. Pero desde luego era una convivencia dura, muy dura, pero porque no podía ser de otra manera para gobernar unos barcos enormes y para asegurar una convivencia donde había 600 o 1000 personas, en un espacio muy pequeño. Entonces, o hay una disciplina tremenda o eso es imposible de gobernar. Pues fíjate, Rafael, que yo pensaba que los barcos llevaban, digamos, lo mínimo imprescindible, y al tener tantos puertos en los que poder recalar, por ejemplo, en España, pues mira, si sales de Cádiz, pues puedes acercarte hasta Las Palmas o hasta Tenerife y ahí puedes habituallarte. De hecho, Colón ya lo hizo en el primer viaje y terminó pues el último agua que metió en las 3 carabelas pues fue de La Gomera, antes de ya marchar en el viaje inicial a América. Yo imaginaba eso, pues mira, tienes más o menos para el viaje, así no llevas tanta carga. Y en el puerto siguiente, en el caso de Canarias, pues Canarias, pero si vas hacia América, pues tienes ahí, tenías La Habana, tenías la República Dominicana de antes, la isla de, ¿cómo se llama la isla? La Española. La Española. Puerto Rico. Y bueno, ya cuando vas a Asia, pues también tienes un montón de puertos. Pero mira, me has resuelto una duda que tenía. Pero el problema de una navegación a vela es que puede ocurrir cualquier cosa. Claro. Y lo normal es que un viaje previsto de un mes se te convierta en 2 o 3. Claro, claro. Y el problema es que una vez en el agua no tienes otra manera de consumir lo que llevas encima. Claro, tienes que llevar de todo, por si acaso. Porque las posibilidades de que te encuentres con problema de un cambio de vientos, de corrientes, una falta de viento, cualquier cosa, son reales, ¿no? Uh-huh. Y luego también es importante el impacto de un buque de estos cuando llega a un puerto. No siempre es fácil abastecerles de todo. Entonces, claro, llegan 1,000 personas y de pronto hay que abastecerles de todo. Sí, sí, sí. Claro, eso, bueno, requería una logística y también era preferible que allá donde se pudiera se completaba, ¿no? No, pero realmente es apasionante el tema de la logística y ahí es donde hay un triunfo absoluto, ¿no? España dejó de tener que depender de puertos europeos para abastecerse. Es más, en América, por ejemplo, era habitual que otros puertos, que otras marinas, como la francesa, entraran en puertos españoles y se abasteciera de jarcias, de colchones o de cois o de lo que necesitaran, sí. O de brea o de madera o que hiciera reparaciones. O sea, incluso a veces ingleses también estaban en guerra. Sí, sí, sí. Pero España no fue a ninguna vez a un astillero inglés esperando a que abastecerse o repararse. Eso lo hacía todo en astilleros españoles nacionales. ¿Ha habido algún hecho que te haya llamado especialmente la atención mientras te documentabas para este libro? ¿Alguna anécdota que dices, pues mira, esto no me lo esperaba? Me esperaba más o menos que encontrarme pues todo lo que nos has comentado, pero algún hecho que hayas dicho, pues mira, esto no me lo esperaba, algo sorprendente que haya reflejado en el libro, Rafael. Pues una de las cosas que más me ha sorprendido ha sido el I+D que aplicaron los españoles al tema de la comida. Sí, ¿cómo la flexibilidad y la originalidad a la hora de consumir productos diferentes a lo largo de todo el imperio? No tienen ningún problema en consumir, buscan equivalencias, son tremendamente originales. El famoso gazpacho lo están montando a base de pan, bizcocho, que está ya muy pasado, agua que está corrompida, mucho vinagre, mucho tomate que está pasado, todo eso hace una mezcla, hacían una sopa, pues tenían un bizcocho. Sí. O a finales ya del 18, pues empiezan a llevar por reglamento pastillas de caldo, de carne, concentrado. Sí, sí, sí. Algo que nos parecería, bueno, pues es como muy del siglo XX. Pues los buques españoles llevan, o en el caso de sanidad, por reglamento, 15 años antes de que Nelson dijera, oye, tenemos que meter limón, los buques españoles ya llevaban, por reglamento, llevaban limones y zumos. Es decir, hay un I+D ahí que apenas hemos tocado y que realmente marca otro triunfo y que tiene que ver con una buena logística detrás, claro, una buena administración, etcétera. Una administración que va aprendiendo, ese es el tema, ¿no? Pero son cosas sorprendentes y que, bueno, pues yo me lo he pasado muy bien, la verdad, tengo que reconocer. Se te que me lo he pasado muy bien investigando y disfrutando. Una cosa que era académica, al final terminó convirtiéndose en una auténtica pasión y un disfrute. Y bueno, no sé si se refleja en el libro, pero yo creo que sí. Por lo que he visto yo, seguro que sí. ¿Cuánto tardaste en escribirlo desde que tuviste la idea hasta que ya lo viste impreso en formato papel? 5 años justos. Justo 5 años. 5 años. ¿Y de documentación? La mitad o más, ¿no? De documentación fueron casi 3 años. Lo que pasa que la documentación, en un primer momento, había pensado solo en documentación para el texto, pero claro, lo que me ocurrió en los 2 últimos años es que no salió el producto porque había que documentar las ilustraciones. Realmente lo que más atrasó el proyecto fue las ilustraciones, pero estoy encantado de que haya sido así, ¿no? Porque claro, buscar en archivos exactamente cómo se hacía esto, cómo era aquello, claro, porque el ilustrador, él me lo va a ilustrar, pero no sabe. Él necesita alturas, tamaños, sí, colores, datos, dimensiones. Claro, y dice, si no, es que no lo puedo meter y no lo puedo hacer, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que más nos alargó el proyecto, pero bueno, el resultado yo creo que merece la pena. Exactamente. ¿Y tienes pensado algo así como la Armada Española del siglo XIX o incluso en el XX o te paras en el XVIII? No, en principio, es que lo que pasa es que uno también está. Yo estoy especializado en el XVIII. Todo lo que he hecho en mi vida lo he hecho en el XVIII. Y al final es un mundo. Sí. Lo conoces los archivos, conoces los autores, conoces la bibliografía, los problemas historiográficos, y al final te mueves bien ahí. Entonces, el coste de saltar de a otro terreno me supondría tanto que prefiero seguir en el mismo, ¿no? ¿Y tienes pensado, al margen de este libro, tienes pensado el del siglo XIX, me refería, tienes pensado algún otro texto, bien con los amigos de Despertaferro o por tu cuenta, o más o menos vas a esperar de momento? No, estamos trabajando ya en otro, y bueno, seguimos ahí. Esto es que la fortuna y la desgracia que cuando tu trabajo es tu hobby, no paras. Claro. Entonces, ahí está. De hecho, el libro ha salido ahora, pero bueno, ya este año ya estamos arrancando con otro y estamos viendo. Pero bueno, a ver lo que tardamos en sacarlo y que toda la experiencia pues que nos valga. Lo que sí que tengo claro es que el libro lo volveré a sacar el siguiente, en Despertaferro, porque me han mostrado una calidez, una profesionalidad y una maravilla en el producto que hacen. Si alguno quiere seguirlos, cualquier revista de cualquier área de los que saca, ve la calidad excepcional. Entonces, cuando uno encuentra editores de ese calibre, pues lo correcto es seguir, ¿no? Y encima, además, pues hemos hecho buenas amistades y tal, y estoy muy a gusto con ellos, y vamos, lo que tengo claro es que saldrá. Lo que salga, saldrá en Despertaferro. Fantástico. Pues mira, una ventaja que tenéis o tenemos, yo me incluyo también, los escritores contemporáneos de ahora mismo, que no tenían pues los escritores del siglo XVIII, por ejemplo, o bueno, del XIX, incluso parte del XX, es que no podían tener contacto con sus lectores. Y ahora, a través del correo electrónico, de esta globalización, pues nos pueden decir lo que le parece el libro, darnos las felicitaciones, darnos caña por si cometemos algún error. Cuéntanos alguna anécdota, Rafael, de algún lector que te haya comentado algo, que te haya llamado la atención después de leer este fantástico libro. Pues la verdad es que ha habido muchas, y porque hombre, además es que vienes del mundo académico, donde las repercusiones son muy limitadas y casi siempre suelen ser los colegas para... Te he citado, y poco más de eso, ¿no? Sí. Entonces, claro, todo empezó ya en la Feria del Libro, con el final ya que se abrió la pandemia, la Feria del Libro y tal, el ver que la gente venía a que le firmaras y te tiraba la mano, y joder, y me ha encantado, y no sé qué, ya todo eso, luego empezaron los correos de... Perdone que le comente tal, pero es que lo he pasado tan bien, es que por fin tal. Claro, dices, ostras, pues le estoy llegando a gente. Sí, sí, sí. O en Amazon, cuando ves los comentarios en Amazon, gente que compre el libro y tal, y que dejan ahí sus comentarios, y dices, ostras, pues te sientes pues muy satisfecho de pensar que le estás llegando a la gente, ¿no? Y dices, por ahí me ha llegado muchísimo más, muchísimo. De lo que yo podía en algún momento imaginar que era esto, ¿no? Realmente estoy realmente impactado con la repercusión y con el trato con la gente, ¿no? A ver, que yo no escribo novelas y yo no, obviamente, estoy otra cosa, pero el hecho de que haya rozado ese mundo me parece fantástico. ¿Y cómo convives con lo malo que tiene la globalización, que es la piratería en Internet? ¿A ti te piratean mucho? ¿Te han intentado piratear? ¿Te has enterado? ¿O cómo ves este fenómeno maligno? Trabajos académicos los tengo todos pirateados. Yeah. Alguno con anécdotas de un día un alumno de Argentina me escribe diciendo que a ver si le puedo pasar el original, porque la copia que tienen de un libro que había salido y tal, pues faltaban las dos últimas páginas, que si no le importa, que total ya está en la red. Y dije, ostras, esto va a decirte, ¿no? Y dices, bueno, venga, va. Pero en este, yo espero, bueno, supongo que también se irá copiando y estas cosas. Y el tema es que, claro, aquí cada ilustración tiene un esfuerzo enorme detrás, ¿no? Entonces, una ilustración se copie, pues es realmente penoso. La mejor palabra que se me ocurre es penoso, ¿no? Pero bueno, entiendo que son los mundos que hay, es facilísimo escanear, hacer una foto, bueno, pues es esto. Pero bueno, al final, quien quiera ver el conjunto tendrá que verlo. Entonces, bueno, yo confío en que al que le gusta estas cosas, pues verá el conjunto, pues no, claro, sí, no solo una ilustración que no diga ni de dónde ha salido, ¿no? Y además que merece la pena, doy fe que merece la pena. Cuéntanos un poco tu entorno, que esta sección la inauguramos con Alberto Vázquez Figueroa, le gustó mucho a los oyentes y por eso se lo pregunto a todos los escritores. Cuando te pones a escribir, ¿tienes algún rincón de tu casa, un despacho, una habitación que tengas como favorita para ponerte a escribir, algún horario, el software que utilizas? Cuéntanos un poco cómo es tu entorno, Rafael. Bueno, tengo una habitación donde tengo mis libros y donde tengo mis cosas. A mí me gusta pintar soldaditos y, bueno, pues también pinto ahí y tal. Y lo que hago es que cuando estoy en un proyecto de estos, meto pues muchas horas por la noche. Es que es cuando estás más tranquilo y, bueno, pues al final los fines de semana aprovecho más, saco más horas. Y, bueno, desgraciadamente durante la pandemia pues tuve muchas horas y pude adelantar también mucho, entonces, bueno, pues eso también es mi entorno, ¿no? Pero procuro estar en un entorno tranquilo, sobre todo me pongo música, me gusta mucho la música y tal. Bueno, pues me pongo en el despacho y tal, en un ordenador siempre. Yo no sé trabajar, me gustaría escribir con pluma y estas cosas, pero bueno, soy de revisar y revisar los textos y de añadir y... Normalmente lo suelo tejer a partir de un borrador que yo considero lógico, y a partir de ahí voy escribiendo y voy añadiendo y va engordando en función de lo que quiero. Sí que me doy cuenta a veces que ese sistema es más laborioso porque te lleva más tiempo. Si lo tienes claro, lo escribes de un tirón. Pero a veces yo prefiero no tenerlo claro y que me arrastre también un poco el texto, ¿no? Entonces parto de lo que es un folio, ¿eh? Un folio que me pongo en la pared, y ahí es donde tengo el guión. Y a partir de ahí voy montando las distintas piezas, aunque tenga que revisar. El resultado final es que el libro está abierto hasta el último día. Bueno, a mí me funciona, cada uno tiene su truquillo, ¿no? Exactamente. ¿Y qué te iba a decir? Hay un debate que se ha ido generando en las últimas entrevistas y, bueno, va pasando de entrevistado al entrevistado y, bueno, y así pues os pregunto la opinión es si escribe de forma similar un autor que depende de sus escritos para vivir. Es complicado vivir de la literatura, eso ya lo subrayamos, pero digamos para complementar sus aportaciones económicas con lo que escribe, o bien el autor, como es tu caso, que ya tú eres catedrático y no dependes de la literatura para escribir o de cualquier ensayo que escribas. ¿Crees que hay diferencia entre la forma de escribir de un tipo de escritor y otro, Rafael? Yo tengo la impresión de que sí. Y mucha. No es lo mismo trabajar por encargo y vivir de ese encargo que trabajar casi por hobby, y si tarda más, tarda más, y me interesa la calidad antes que la cantidad, ¿no? Sí. Entonces yo creo que sí que hay diferencia. Yo, afortunadamente, pues mi trabajo es otro, pero bueno, tengo la fortuna de poder destinar tiempo a estas cosas y hacerlo con calma. Yo no sé si tuviera que hacerlo también por encargo y porque viviera de esto, creo que muy, muy probablemente serían productos de menor calidad. Saldrían mucho más productos, eso sí, pero es que no es esto lo que quiero. Yo lo que quiero es disfrutar con lo que estoy haciendo, ¿no? Y ahora mismo este tipo de producto pues lo estoy disfrutando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso al final transmite, al lector también le transmite algo. Exactamente. Las circunstancias son diferentes, pero me parece que yo, mientras pueda, optaré por la opción de hacerlo por hobby más que por necesidad. Fantástico. Y ya por último, para no quitarte más tiempo, recomiéndanos algún libro que te haya gustado y que creas pues merecedor de recomendarnos, Rafael. Pues a mí me ha gustado mucho uno que leí de un tirón, es el Retorno de un Rey. El Retorno de un Rey está ambientado en Afganistán, es la entrada del Imperio Británico allí, y está narrado con una fuerza, con una frescura, es realmente interesante. Y luego en tema naval, pues otro libro que me ha gustado mucho es el Lepanto. de Alex Claraboom, que es realmente también un libro muy, muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, esos son los dos últimos que he leído y realmente me han encantado, ¿no? De los que de últimos que he leído que más me han gustado, ¿no? Pues me los apunto. El, y El retorno de un rey y sí. Lepanto me parecen dos trabajos muy, muy, muy reseñables. Pues fantástico, nos los apuntamos. Yo apunto todos los libros que vais recomendando, los autores que vais pasando aquí en Radio Esperantia, y bueno, estoy descubriendo verdaderas obras de arte, de verdad. Cosas que no conocía, porque evidentemente a mí me gusta un tipo de literatura, un tipo de títulos, claro. Y claro, pues si voy recomendando, pues digo, oye, pues fíjate qué bien está este libro, me recomendó Juan, o el que me recomendó Ricardo, o el que me comentas tú, Rafael. Pues qué te digo, ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo. Rafael Torres Sánchez, autor de un pedazo de libro que te recomendamos, La Armada Española del siglo XVIII, Historia de un triunfo. Está en el apartado de ilustrados, lo tienes en la editorial Desperta Ferro, que hacen libros espectaculares, como dice Rafael, y además yo doy fe porque es una verdadera gozada la edición, el cuidado, la calidad, etcétera, que cuidan prácticamente hasta el último detalle. Rafael, seguiremos en contacto porque, tal como nos comenta, estarás preparando ya algún otro libro y creo que será un buen momento para volver a charlar un poquito de lo que nos gusta, de los libros. ¿De acuerdo, Rafael? Vale, pues muchísimas gracias por invitarme y por este ratito que realmente lo hemos pasado. Yo lo he pasado muy bien y, bueno, siempre hablar del libro es majo, pero además cuando ves que puedes compartir esta afición y este gusto por la historia española y en concreto de la Armada, pues es un placer. Entonces, yo encantado con acudir a la próxima entrevista, porque será señal de que he podido terminarlo, ¿no? Exactamente. Como pueda, será la mejor de las señales, ¿no? También. Entonces, pues, yo encantado con la invitación y quedamos emplazados a la siguiente. Pues fantástico, Rafael. Pues muy esperamos bien. a ese momento, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues un placer. Buenas tardes. Muchas gracias. Nosotros despedimos al amigo Rafael Torres Sánchez. Recordamos de nuevo, para que no se te olvide, La Armada Española del siglo XVIII, Historia de un triunfo. Lo tienes todo en el post que encontrarás ya en radioesperantia.com con el texto correspondiente, los enlaces para que adquieras estos libros, la editorial Desperta Ferro, un poco pues el perfil de Rafael y también, lógicamente, a esta charla que supongo que si has llegado aquí, pues ya la estás escuchando. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación aquí en la revista de Radio Esperantia, y te esperamos en radioesperantia.com, y como digo siempre, pues a ser moderadamente felices y hasta la próxima. Muchas gracias. radioesperantia.com, otra forma de escuchar la radio.